Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de enero de 2017. La divinidad del Espíritu Santo. Sábado 14 de enero. Para memorizar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 14. A lo largo de la Biblia, la divinidad de Dios el Padre es dada por sentado. La divinidad de Jesús también es afirmada en muchos lugares en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la divinidad del Espíritu Santo es enseñada en términos más sutiles. Puede ser inferida a partir de varias declaraciones bíblicas indirectas. Aquí debemos comparar versículo con versículo a fin de estudiar cuidadosamente lo que Dios ha revelado en su palabra acerca del Espíritu Santo. Al hacerlo, no deberíamos afirmar menos que lo que afirma la Escritura, y tampoco deberíamos, comillas, pensar más de lo que está escrito. Cierre de comillas. Primera de Corintios capítulo 4 verso 6. Este tema requiere una actitud humilde, dispuesta a aprender. No deberíamos hacer de nuestro razonamiento humano acerca de Dios el estándar según el cual el Espíritu Santo debe ser entendido. Más bien, deberíamos aceptar y testificar lo que las Escrituras afirman sin importar cuán difíciles de comprender plenamente puedan ser algunos de los conceptos.